ordinary craft. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Horses, all got riders, and there you end up.

buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Synthesizer, ladies and gentlemen. Do-da-da. Thank you. Radio AQP, con música fácil de escuchar. Oh, belleza salvaje, con cuerpo de mujer. Hay vida en tu vida, pero hay algo que no veías. Yeah, yeah. Fresa salvaje, agua de manantial, río sin cauce, dime dónde vas. Yeah, yeah, yeah. Siempre te amaré, no te olvidaré, como perro que yo te seguiré. Quizás al fin comprenderás que mi amor vive y muere solamente por ti. Salud.